llamado La Otra Cara. Hoy es viernes 2 de marzo, comienza el mes del calorcito. Por ahí. Vaya, que ya comenzó el calorcito, qué bárbaro. Híjole, barbarísimo. Aquí en la zona metropolitana de Guadalajara está bárbaro. Es un sauna gigante. Exactamente. Lo que pasa es que es un calor seco. Sí. Es un calor que quema, no es un calor húmedo en el cual te hace sudar a madres, no. Es un calor donde la piel te está irritando hacia más no poder. Sí, te rostizas en tus propios jugos sin poder sudar. Exactamente. Advertencia, el programa de hoy... Por cierto, somos Caro Castañeda y Agustín Solís. Buena, esa estuvo buena. Por cierto, advertencia, el contenido de este programa va a ser vulgar, nos va a valer madre. El tema de hoy que escogimos los dos es el otro lado de las majaderías, así es que esperen un pinche programa de la chingada porque vamos a estar diciendo puras putas vulgaridades. Es viernes de romper reglas. Viernes de romper reglas, señores. Así que vamos a trancar la puerta porque administración nos va a querer correr. Claro, otra cosa, ay, se me fue el cabrón perro, carnal. No, ya me voy. Buenísimo. Ah, lo que les iba a decir, estamos checando el muro, la cuenta de Facebook, que es de Radio Cusey FM. Recomienda el programa en Cusey Network. Hoy se valen, hoy más que otros días se valen las mentadas de madre Agustín. También a Caro, o sea, tampoco que se escape, o sea, también que inoportuna su progenitora, ¿por qué no? ¿Por qué no? Los dos parejos, o todos coludos, o todos rabones, pues, chingado. Ok, ¿quién de inoportuna a su progenitora? Ah, por cierto, también queremos hacer un ranking de las 10 mejores mentadas de madre. Las más originales. Las más originales. El que gane primer lugar, que lo más probable es que vamos a ser nosotros, que gane primer lugar... Viene de invitado la próxima semana. No, deja de que venga de invitado. Le vamos a regalar un regalo sorpresa, ¿qué te parece? Barra, lo financias tú porque no tengo dinero. Yo lo financio, no hay problema. Un regalo sorpresa. Bien, vamos empezando. Resulta que como lenguaje coloquial se utilizan al menos 3 palabras soez, de un lenguaje soez. A ver, déjame adivinar. En una oración. Pendejo es una. Entre tantas. Muchas veces, el problema con los mexicanos es que también muchas veces decimos palabras que realmente no sabemos qué significan. Exacto. Entonces, uno de los objetivos del programa de hoy va a ser informar... ¿Qué estás diciendo cuando dices una grosería? Y, además, te vamos a enseñar a usarlo plenamente. Porque hay unos donde... Ay, Dios mío, hay veces en las que... Quieren combinar palabras y... Que nada que ver y suena redundante. Suena redundante, suena lelo, suena pendejo. La neta, hoy es día de romper reglas, vamos a estar diciendo mentadas y no nos está observando ahorita por ahí. Viene ayer. Doña Dolores a golpearnos. No, hoy tenemos permiso. Ah, ¿pediste permiso? Lo que pasa es de que, mira, se supone que me dijeron, no, ¿sabes qué? No puedes decir majaderías al aire. Y yo dije, ah, qué cabrón. Pero me dijeron, solamente puedes decir majaderías sea en contexto de lo que estás hablando. Ah, perfecto. Entonces, hoyo legal, mi buen, entonces, hoyo legal. Sí, los benditos huecos legales. O sea, hacia el que no le parece que vaya mucho en oportunidad su progenitora, porque no le vamos a bajar. Dos rayitas. Nos va a valer madre. ¿Cuándo? Hoy. Ah, yo pensé que diario, pero bueno. también, pero esta vez nos vale madre más de la cuenta. Muy bien. No, hoy lo externamos. Ya no nos vamos a tener que esperar entre comerciales para decir chingaderas, ¿ah? Bien, el punto de que utilizamos mucho la palabra chingar. Tiene su origen. Desde... Histórico. Hablando de que es de las pocas groserías que la Real Academia de la Lengua reconoce. Exactamente. No, y lo que se me hace así como que chingón... Es de que la palabra tiene... la raíz de la palabra es germánica. No es latina. Cuenta la historia. Se supone que es de raíz germana. Tomó carta de naturalización en la antigua Náhuac en tiempos de la colonia, introduciéndose por Acapulco. Se entraron chingando la madre por Acapulco. Chingaron Acapulco primero. Sí, exactamente. Okay. Bueno, pues se nos informa a los académicos que en los territorios limítrofes entre Chile y Perú, la palabra chingar se interpreta como ir a tomar la copa de vino a una cantina o fandango. Pues vamos a chingar todos. Vamos a chingar todos. Hoy es viernes. Viernes social. Viernes. Ay, es viernes de quincena, ¿eh? Ah, también es viernes de quincena, sí, cierto. O sea que, señores, todo mundo tiene lana hoy. Hoy todo mundo tiene lana y el que no, que a su madre por no ir trabajar. A chingarle. No ir a chingarle. De hecho. Bien, ahora, uno de los, sí, como que los usos más chingón cabrones de la palabra en sí, lo que es chingar, es de que se utiliza como sustantivo, como adjetivo calificativo y como forma de expresión. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa cuando alguien te acomete un fraude? O sea, como que caíste en un fraude. Me chingaron, así de simple. Me chingaron, es lo primero que se te viene a la mente. Y es literal. Me chingaron. O cuando no sabes decir así como que ni madres, así como tu fiel servidor. No, pues no sé, ni pura chingada. Es la neta. O cuando haces algo muy bien, qué chingón soy, ¿no? Ah, huevo, prepotencia. Ah, soy una chingonería también. ¡Ah, cielos! Ah, producción, ah, no nos tortures. Producción. Tengo permiso, señor, chingada madre. ¿Para qué chingados nos andan acá censurando? Cero censura, no hay censura en aquí este programa. Aquí en este programa no hay censura, señor. O también, hablando así como que de las miles y tantos usos de la palabra chingar, ¿cómo dices cuando alguien o algo está hasta atrás? Está muy lejos. Está hasta la chingada. ¡A huevo! Pero si le quieres dar todo un plus, está la quinta chingada. Está la quinta chingada, o está la quinta verga, está la quinta putada. O sea. Yo no entiendo por qué está la quinta, pero bueno, en fin. Es porque suena más perro. ¿Por qué no decir a la décima, onceava, veinteava? No sé por qué exactamente quinta. Pues, yo creo que es más bien por el uso común. Bueno, tal vez. No sé, escuchaste a un compa decir hasta la quinta. Y, ¿hasta la quinta? Hasta la quinta. Porque dices, no, pues hasta la 263. No, tampoco. Sí, tienes razón. No, o sea, una de las palabras que a mí me parecen muy, muy interesantes de que la tomen como insulto es la palabra pendejo. Siendo que viene del latín de pen. Ah, se me fue el rollo de dónde viene la palabra. Pero es de raíz del latín. La cual significa, en su concepto básico, significa cabello que nace de pubis. O sea que cuando le estás diciendo pendejo a alguien, le estás diciendo vello púbico. Deja de pello púbico, ¿no? Yo creo que el sentido ahí es de que es así como que, puberto, apenas te están creciendo los pelos. Ah, tal vez. O sea, a lo mejor por ahí lo pueden agarrar un hombre. Lo pueden agarrar, pero curiosamente... ¿Cuándo lo dices con esa intención realmente? Pues sí. Bien, vámonos a una rolita. Vamos a chingarnos una pinche rolita. Esto se llama Everyday de Sugar Ray. Nosotros somos la otra cara. Quédense, si no, pues vayan a chingarse unas pinches chelas. Y porque aquí los esperamos viernes. En el siguiente bloque. Continuamos. I know. Échate tú. Estás escuchando Kusei Network Radio a través de kuseinetwork.net. ¿Alguna vez te han buitreado? Night Bolters. Saca la matraca. No te pierdas 2.0. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Por Radio Kusei Network. De 20 a 20 mil hertz. De 20 a 20 mil. No solo existen los sonidos que percibes. También existen las ideas que transforman el presente. Kusei Radio. Bienvenidos al segundo bloque de este chiste de programa llamado La Otra Cara. Tú lo serás. Oye, a propósito de mentadas, hay una contestación que siempre en mi caso ha sacado una carcajada. Cuando dicen, ve y... Perdón, producción, pero cuando dicen, ve y chinga tu puta madre, yo volteo y digo, ay, la tuya de ser virgen. Fíjate que eso a veces, cuando uno no es lo suficientemente rápido como a ti, como aquí tu fiel servidor, ciertamente, y te lo voy a poner en un siguiente caso. Una vez yo me enojé con una compañera en la primaria y le dije, ah, ¿cómo chingas, pinche puta? Se sintió y me mandaron a servicios de control escolar, güey, por mala conducta, sí, criminal desde ese entonces. Bueno, gangsta acá según creído, pero no valía madre yo. Entonces, resulta que la señora me dice, oye, ¿por qué le dijiste puta? No, pues porque me hizo enojar. Oye, pero a ver, ¿qué es una puta? Pues una persona que vende su cuerpo, ¿no? Ajá. Y, ¿tú crees que una mujer vende su cuerpo, no por solamente dinero, sino también como por bienes o por, servicios? No, pues chance y sí. ¿Y sabes lo que me dice? Tu mamá, tiene relaciones con tu papá. Yo creo, no me meto a su cuarto para ver. Y me dice, no, pues es que si tiene relaciones es porque le está pidiendo algo a cambio, ¿no? Y yo le digo, pues a menos de que no sea placer. Y me dice, no, pero me refiero que a lo mejor, no sé si puedes ver una mejoría. Señora, yo no veo cuando mis papás tienen relaciones. Y no quiero ver, no quiero saber. Quería decirle puta a mi madre. Entonces, yo me quedé así de, a ver, señora, ¿usted está casada? Sí. ¿Usted pide cosas a cambios de sexo? No me contestó, me mandó al salón. Es que sí, es un tema medio difícil porque... Es difícil, sí es difícil porque, o sea, pues, el hecho de que una mujer... relaciones con una sola pareja, eso no la hace puta. Pues no, de hecho no, pero si te pones a pensar de que en nuestra sociedad está tan estigmatizado el que una mujer tenga relaciones, sin embargo, irónicamente está premiado que un hombre las tenga. ¿Sí? O sea, es muy gracioso porque aunque una... ¿Qué dices? Es una sola persona con la que lo hace, bla, bla, bla, bla, bla, bla. O sea, la persona más moral del mundo. Pero sale embarazada, o sea, se embaraza su pareja, su esposo, lo que, o sea, como quieras. Por muy honorable que sea, lo primero que dicen, ay, estuviste cogiendo. Sí, a huevo. O sea, ¿qué onda? Y le dicen el, ah, qué chingón eres. Y ella dice, ah, qué pendeja estás. O sea, ¿qué onda? Si es el mismo acto. Pues sí, cabrón, pero pues, mira, te voy a decir una cosa. Ciertamente en un hombre está así como que, ah, ya cogió, En una mujer es penado. Pero, o sea, aquí se puede dar el hecho de que se malinterprete el simple evento de que a lo mejor pues, la chava sí, de verdad, sí lo quería. Porque se puede llegar a dar, sí lo quiere y el vato lo único que quería era darle por las nalgas y ya, hasta ahí se acabó. Pero... aquí a lo que voy es de que se pone en duda así instantáneamente se pone en duda en realidad lo que es el honor de la chava. ¿Pero por qué? O sea, es ahí es donde entra la cuestión de las groserías. ¿Cómo es posible que el mismo acto con las mujeres de a groserías y en los hombres de a felicitaciones, cuando es el mismo pinche acto, sin uno no se puede hacer el otro? O sea, sin... No, sí se puede. No. Un chaquetín y vas a ver que sí se puede. No, bueno, estamos hablando no, de... No, sí se puede, de a solo sí se puede. Estamos hablando de sexo coital. Ah, bueno, pero de sexo sí se puede de uno, así solo play. Eso es autoerotismo, eso se llama diferente. Pero se no puede. Ok, pero hasta eso, en un hombre una chaqueta es así de, mira, ya sabe. No, de hecho, es malo, porque cabrón, no puede conseguir nalguita, qué pendejo, la neta. Sí, okay, pendejo, pero una, que te enteres de una chava que lo hace. Muchos hombres aquí, y me incluyo, lo pensaríamos pervertidamente como un me gusta. Okay. Yo quiero ver. Sí, olvido la parte que ustedes son visuales. Bueno. Pero bueno, entre mujeres, ¿no? Más bien. Entre sería, mujeres, sería exactamente, pregunta. Sí. Pues le preguntas al tipo equivocado, cabrón, mames. Sí, cusebrio. Pinche vato, güey. Ok. Pero aún así, da, socialmente hablando, ¿no? Ah. Socialmente hablando, es malo que una mujer lo haga, bueno que un hombre lo haga. Entonces, vamos yendo otra vez a lo de las groserías. Se da mucho a que perra, zorra, puta, o sea, vienen refiriéndose a lo mismo. Ah, no, pero no le digas un hombre zorro porque le estás diciendo que es súper tenaz y súper inteligente. Y le dices a una mujer zorra y le dices que es una puta. Sí se puede. O sea, ¿pero por qué? O sea, siendo ese el mismo animal. Le estás llamando un animal a una persona, pero si es macho o hembra, ya cambia completamente la palabra y el contexto de lo que le estás diciendo. Pues sí. Es interesante cómo es posible que una simple letra cambie todo un contexto. Pues eso es lo divertido de nuestro lenguaje. De hecho, en México, por ejemplo, lo de los albures, me venías comentando hace unos cuantos días de que en realidad los albures, debido a nuestro contexto y a nuestro lenguaje, es el único de que se puede dar el albur por el doble sentido de las palabras. Sí, de hecho. Es el único país, me dijiste, donde se usa. Es de, creo que es de los principales, pero creo que hay como otros dos o tres. Pero, sí, pero el más cabrón es el mexicano. Sí, o sea, no hay vuelta de hoja. Sí, es esta botana que llega un extranjero y quiere aplicarla y se oye bastante ridículo. Se oye mal. Sí, porque hasta el tono con que dices las cosas tiene que sonar bien. Volviendo al tema, cerrando el otro paréntesis, porque ya volvimos a estar con paréntesis, ya retomamos eso. No es cierto, nada de eso. ¿Qué otras groserías conoces? ¡Ah, tarugo! Tarugo es una bastante interesante, o sea, no, de hecho es más ofensivo que qué estúpido. Qué pendejo. Exactamente. De hecho, hay una, estuve viendo que hay una manera de que... Puto calderón. También, pinche perro, culero. La cuestión es de que a veces decimos cosas que suenan muy ofensivas y realmente no lo son. Cuando hay cosas que hasta en la televisión están permitidas decirlas, pero son más ofensivas todavía. Como la palabra tarugo, como la palabra idiota, porque también no sé si has oído que hasta en caricaturas se escucha la palabra idiota. O sea, que por decir, todas apelan, todas tarugo, idiota, estúpido, o sea, que suenan no tan graves, son de desperdicio, son de que, o sea, te dicen, te llaman desperdicio, te llaman una persona con déficit mental, te llaman falto de cerebro, o sea, están apelando a tu inteligencia directamente, aunque se entiende, es muy directo y muy gacho que te digan que eres un desperdicio. Pues ahí sí depende de quién te lo tome, porque hay personas que se cortan las venas con el simple hecho de decirle tonto o menso, que la cual, menso, para que sepan, dato cultural, el estado de Jalisco es el único que utiliza la palabra menso para hacer una descripción de tonto. Ese es un regionalismo. ¿Y en otros lugares para qué se usa? En otros estados no se usa. ¿No existe la palabra? No existe. ¿No siéntanse orgullosos cuando les digan... ¡Mensos!

¡Ay, véale! ¡Apúntele bien! Porque el ska no muere, solo se transforma. Sábados de ska y de reggae, Sound System 69, todos los sábados a las 2, a través de kuseinetwork.net. Bueno, pues sean ustedes bienvenidos una vez más a este espacio de entretenimiento, este chiste de programa titulado La Otra Cara. Un saludo para el señor Diego Armando Mancilla, que nos escucha desde Rectoría. De los muy pocos que se han atrevido a poner, ¿no?, algo en el muro. Gracias, gracias, se agradece. Y desde ahí, qué honor, en serio. Qué buena onda. Buena onda que nos escuche desde ahí. Chance nos escuche el señor rector. Saludos si nos está escuchando. Pues mira, nosotros hicimos la aclaración desde el principio del programa. Sí. Mientras sea en contexto, pues podemos utilizar las majaderías que queramos. Sí, aparte de que no van dirigidas a nadie en particular, solo son las palabras que coloquialmente conocemos. Exactamente. Ya te cayó. Pasó algo increíble, señores. Tengo señal aquí en la módulo cabina. N. Wow. Para los que no sepan, el módulo N es famoso por interferir con la señal del celular. Pero bueno, vamos a seguir echando madres aquí en este programa de entretenimiento, que de hecho es el tema de hoy. Se supone que la palabra joder, hablando de, es coloquialmente conocido por el hecho de, bueno, por hacer el acto sexual. De ahí viene, la expresión joder, que en España no es una grosería. Es parte del vocabulario. Pues ese joder y joder. Pero... joder, tío, qué hombre, no, joder. Sí, vamos a coger unas chelas, ¿no? También, a mí no, También, o sea, es que el problema aquí es de que la sociedad está tan acostumbrada al albur, que es así como que ya cualquier cosa es malentendida. Pues mira, la palabra coger hasta cierto punto sí tiene una... Es tomar, y agarrar. Cuando dices que vas a ir a coger a alguien es porque vas a ir a tomarla o a tomarlo, o sea, pues X, ¿no? Bueno, eso es así como que iniciando, ¿no? El tomar a la persona, a lo mejor tomar en brazos. No, no sé, no, tocar no, el claxon no, allá no, abajo. No. Entonces, es hasta cierto punto poseer. Y en sí, socialmente hablando, el acto sexual es poseer a la persona. Pues sí, es en realidad sí. Y de hecho, en realidad, mira, te lo voy a poner así de simple. Las palabras, el significado de las palabras dependen mucho de la intención o del vocabulario con las cuales las empleas. Si de verdad utilizas un lenguaje muy formal y estás insultando a alguien, créeme que es más doloroso que alguien que le dices, ah, ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás, cabrón? Sí, los típicos supervisores de empresa que te mentan la madre con una sonrisa. Exactamente, hasta con un gesto te andas mentando la madre. Sí, esa es lección de vida, señores. O sea, puedes llegar, ah, ¿qué onda? Con un compa, ¿no? ¿Qué onda, cabrón? ¿Cómo estás? Y la chingada. Pero es diferente cuando llegas con alguien así todo enojado, hijo de tu tal, por cuál eres un... y hasta de más. ¿O no? Etc. Bien, vamos así como que caminando un poco la palabra verga, que no les gusta que la estación lo digamos verga, pues vergas. En realidad es el mástil más alto de un barco, ¿sí? Por lo mismo de los albures, como es el mástil más alto, pues lo asociamos los hombres con... De hecho, hasta, sería más fácil decir falo en vez de verga, pero bueno. No, es que verga es más contundente, más así de impacto. Sí, pero falo es más, así se llama. Es más rebuscado, ¿no? Es más rebuscado, pero pues aún así es un poco más coherente. También está un dato muy curioso, la Torre Eiffel, tú sabes que es el país del amor, que la Torre Eiffel es el símbolo del país. Es el país más romántico, se me hace nerviosa. ¿Sabías que la Torre Eiffel fue inspirado en un falo? Sí, sí te creo. todo con esa, con esa cultura. No, todo con esa imagen es un, es malo, pues. Es no, como por no, ejemplo, o sea, decían en Los Simpson. Es que básicamente es un falo. Sí. Pues en Los Simpson también todos los faros, como dice en Los Simpson cuando están, cuando cuando están platicando su juventud de los noventas, que Homero se hace parte de sarcasmo. Ajá. Dice, no, que el faro violando el cielo materno y que sabe qué, le dice, ah, yo pensé que era para que los barcos no se estrellaran contra la costa. No, March, todo lo que tiene esa forma es malo. Es cierto, o sea, todo lo que tiene esa forma lo vamos a agarrar como para expresarnos así de nuestros órganos sexuales. De hecho. Más que nada en esta cultura, en esta sociedad en específico. Otra cosa, no se ofendan, si alguien les llega a decir indio, no se ofendan. Claro que no. De hecho, es más, hasta agradézcanle de mano y si quieren hasta de besito. ¿Por qué? Porque cuando alguien te dice indio, en realidad lo que te está diciendo es indígena, o sea, te está diciendo persona de raza pura. Así es, o sea, y todas las ventajas que tiene es ser de raza pura. Deja de eso, o sea, también los españoles, gracias a los españoles, además de que nos transmitieron enfermedades, las cuales no existían entre los indígenas. El acné también. El acné. Las pecas. La varicela, las pecas, la gripa. Es más, hasta el vello púbico. Hasta el vello, porque los indígenas, cuando era tanto el calor y era tanto el ambiente, no, en realidad no se desarrolló en el cuerpo del indígena. El vello púbico. Era más higiénico. Exactamente. Llegaron los peludos españoles, nos patearon la madre también. Sí. No, tampoco se llegaron, vale. Llegaron con sus ratas muertas pegadas en pecho y axilas, qué horror. Lo peor del caso es de que es donde se guarda el olor y luego, ¡ay, que te apesta la ardilla! Bueno, ya saben, la ardilla es la axila. Sí, pero que te chilla la ardilla. Ah, pues es en realidad que te huele mucho la axila, ¿no? O no, operaciones. Dice sí. El señor Alejandro que sí. Bien, continuando, ¿qué otro nos falta? Los varios sinónimos del órgano sexual femenino. Sí. O sea, está panocha, que es un pan. No, de hecho es un peloncillo, ¿no? Es como un peloncillo, ¿no? Es peloncillo. No, es cierto. ¿Cuál era el que es como el pan? Ni idea. Es como un pan. Yo tenía idea de que la ¿concha? Panocha era como un pan. Concha también. ¿Qué otro? Papaya, No sé, pero se me hace algo muy curioso en cuestiones de cómo se refieren los hombres a ciertos órganos de nuestras mujeres. Oye, pareciera que se inspiraron en una ensalada de frutas. Pues sí, ¿por qué crees que el plátano? Y muchos dicen, yo tengo un plátano macho, cuando tienen un plátano mini, ¿verdad? Pero ¿Dominico? Hey, Dominico. ¡Sabrosa! ¡Gracias! Sí, él es tan sabrosa. Yo sí, soy sabroso. No, sabrosa, güey. Ah, no, entonces ya no quiero. Ok, pero también está por eso entre que mango, melones, papayas, o sea, no manches, de neta que se inspiraron en un tazón de frutas, ¿o qué? No, pedo? También hay varios, por ejemplo, ¿tú has escuchado la expresión de que tienen algas de durazno? Sí. ¿Y sabes por qué? Sí, creo que sí. Bueno, para que el que no sepa, cuando alguien dice tienen algas de durazno es porque están suavecitas y aterciopeladitas. Así cuenta la leyenda urbana. Eso dice. Así cuenta la leyenda urbana. O sea, que se puso a investigar. No, también he sabido varias, las de tesoro, por ejemplo. A ver. Que están bien escondidas. Pues te diré que yo creo que... Ah, sí, machín, arre. Yo no te estoy balconeando por el aire, ¿eh? Bueno, nadie te ve. No, y al rato que nos vean, no sé. Ah, tú eres Agustín Solís de Radio Cusey FM, ¿verdad? El de las de tesoro. Las de tesoro, a ver si es cierto. Bueno, si es una chava, te va a convenir. No creo. Bueno, vámonos a una rolita, ¿no? De una vez. Esto es Blink-182 con la canción titulada Always. Ya de antaño también, al igual que las demás de las rolas, pero pues una buena rola al fin. Nosotros somos La Otra Cara, continuamos con esto que es La Otra Cara de las Majaderías, continuamos.

ya. Los que nos han estado oyendo desde el principio, gracias por estarnos oyendo desde el principio para empezar. Saben que nos costó mucho trabajo no decir groserías al aire. Y hoy nos... único programa donde podemos decir majaderías, sí, debido al tema. Sí, de que. Gracias. Bueno. Recuerden que estamos checando el muro de Facebook. Todavía no recibimos ninguna mentada, así es que no vamos a hacer el ranking. No. Lo perdieron, lo siento. Nosotros ganamos. Bueno, tú a ver la más original que hayas escuchado. La más original que haya escuchado. Además de no inoportunada la progenitora, que es así como que high class y así, ¿no? Pues no chido, no tiene tanto chiste, pero yo creo que la mejor mentada de madre es la que en realidad expresa lo que sientes por dentro, porque hay mentadas de madre que dices así al aire, chingando madre, pero hay unas donde hasta agarras fuerza con los pulmones, donde se llenan al 100% para hacer un grito unísono de un chinga tu madre bien hecho. Yo creo que ese es de los mejores chinga tu madres que he escuchado. ¿Sí? Sí. Y eso lo escucho mucho en el estadio también. Ah, pero estamos hablando de que ya... pero cuando se escucha así en conjunto. ¿Sabes? Una cosa que me parece muy, muy graciosa es de que a una mujer, para decir que es ninfómana, se le dice puta o prostituta. Pero cuando se refiere al género masculino, el hecho de que seas promiscuo, te dicen chingón. Además de decirte chingón, no se refieren, no pueden referirse a ti como prostituto o puto, porque eso solamente va a los homosexuales. O sea, el género masculino, en realidad es el más beneficiado porque casi no le toca nada. Bueno, no, o sea, digo, chido por mí. Por la parte sexual no. Pero por la parte de decirles que tienen déficit mentales... Ah, sí, nos llueve a cántaros. Sí, estamos hablando de que lo chistoso de que a las mujeres nos insulta... O los insultos hacia las mujeres básicamente son por el acto sexual en sí. Y con los hombres es por la falta de inteligencia. Básicamente son así como que los estándares. No quieres ofender a una mujer, habla respecto a su sexualidad. Quieres insultar a un hombre, habla respecto a su inteligencia. Sí, bueno, ocurre mucho, y te lo voy a decir, ¿no? A los que manejamos nos ha pasado todos los días, pero cuando, no sé, un conductor aparte se te mete o empieza a hacer sus dagas, lo primero que piensa, pinche estúpido. ¿Eh? También ha de ser vieja. Ándale. Pero, a lo que voy es de que a los hombres nos duele más que nos tiren por el lado de la inteligencia. La cuestión es de que cuando te comparan con mujer, no solo están apelando a que no tienes la fuerza física, sino no tienes inteligencia. Está así como que todavía muy arraigado la parte del machismo, cosa que manejamos el programa anterior. Pero también en cuestiones de insultos está muy arraigado. O sea, le dices tonta a una mujer y realmente no la estás insultando según la sociedad. No. Le dices prostituto a un hombre y no la estás insultando. No le realmente. Estás diciendo puñal nomás. No, prostituto, pues gigolo. Ah, gigolona, hasta se paran el cuello. Exacto, aunque es un cabrón, es un exactamente. Cabrón. Ah, le dices cabrón a una mujer, le estás llamando puta. Le dices un cabrón a un hombre y lo estás llamando que es bárbaro, que es lo máximo. O sea, y es bien chistoso que si le dices pendejo, si más todavía, si una mujer le demuestra que es un pendejo a un hombre, lo acabas, lo destruyes por dentro. Sí, porque aparte de que supuestamente por cuestiones intelectuales, uno de mujeres supuestamente está abajo y encima dices estás más abajo todavía que yo, o sea, manches, te estás diciendo que de plano tiene masa café en vez de masa gris. También conocido como cagada, ¿por qué no? Bueno, estamos hoy no lo puedo decir, tiene caca en la cabeza en vez de cerebro. En realidad caca no es una majadería, ¿eh? No, es... ¿Qué es lo primero al niño? ¿Que le enseñas a un niño? ¿A decir? A caca. Decir. Porque quieres, quieres que avise para ir al baño. O también, está una muy, muy botana, cuando le dices a alguien, no mames. Sí, de hecho, bueno, ¿te imaginas otra cosa que no sea...? Sí, sí, sí, pero en sus orígenes esa palabra se refiere a que no seas infantil. Sí. Porque los únicos que maman son los niños pequeños para alimentarse. O sea, le estás diciendo, no seas infantil, cuando le estás diciendo, no mames. Claro que ya estamos yéndonos al origen de la frase, cuando ya coloquialmente hablando estamos ya refiriéndose a un acto más... Sí, un poquito más maduro, ¿no? Maduro, pero, más maduro. Pero hasta cierto punto, cuando te dices a alguien, no mames, y te contesta, no me limites. Pues igual le gusta mamar. O sea, pero en sus raíces, es como insulto, es no seas infantil. Como cuestión de, no sé, se refiere a que el acto en sí, el acto sexual en sí te distrae, por eso no piensas claramente, pues también va por ese lado. Pero básicamente es eso, no seas infantil, porque estás diciendo infantiladas. Cuando dices a alguien, estás diciendo puras pinches mamadas, le estás diciendo puras tonterías de niño. Sí, en realidad sí, y te voy a decir una cosa, o sea, vuelvo a lo del contexto, vuelvo a lo de la intención al utilizar cada palabra. Por ejemplo, una persona que no es majadera, como decía el servidor, claro. Cuando alguien, por ejemplo, te dice, bueno, una persona como yo te dice, no, estás pendejo, que la chingada. Una persona con el mismo coraje, con la misma intención de andar nomás castrando, te va a decir troglodita o algo por ese, un poquito más rebuscado, pero la intención es la misma y eso es lo que hiere. Exacto. Entonces, si te fijas, incluso la palabra pinche significa asistente de cocinero. De hecho. Entonces. Hay otra. Cuando le dices a una persona. Cuando le dices a una persona un insulto que no entiende. O sea, aparte de insultarlo con lo que le estás diciendo, le estás diciendo pendejo o tarugo, o que tiene un déficit mental. En experiencia propia, un supervisor, pues estaba diciendo puras estupideces. Y le dije, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa así bien franca y no te agüites. O sea, ¿qué? Tu forma, tu intelecto, tu capacidad mental es inversamente proporcional a la mía. Y yo sí sé resolver eso. Se escucha como en los juegos de Marvel contra Street Fighter. Sí, o sea, y lo más chistoso, que me preguntó qué estaba diciendo. Así es, producción. Se tardó, señor. La verdad es que tardó. No lo encontró. No, pero es lo más chistoso. Todos los demás que estaban alrededor, que sí entendieron lo que dije... Me salieron con que le dije pendejo a la décima potencia. Sí, es la verdad. Y ¿sabes qué? No hay peor insulto que el que no entiendes. Exacto, porque aparte te quedas de ¿qué me dijo? ¿Me enojo? ¿No me enojo? Si me enojo, ¿qué voy a reclamar? O sea, y encima me quiso reportar. Me quiso reportar porque le dije pendejo. Y el gerente dijo, es que ¿qué te dijo? Dijo la frase, es que no te dijo ningún insulto. Ya tú sabrás si lo tomas como insulto o no. Exacto, pero no es un insulto en sí. Es que me ofendió, me dijo que era un pendejo. Dice, es que el contexto de la situación a lo mejor sí, y a lo mejor con la intención iba, pero como no uso esas palabras. ¿Sí? Sí, peluquín para los calvitos. Y qué mala onda. No, pues malo por el tipo, porque no entendió. O sea, de haber entendido, ahí sí ya ¿sí? Se hubiera podido hacer algo, ¿no? Sí, o sea, pero imagínate, el pobre tipo es contador, no sé qué hace de supervisor en una industria electrónica, pero bueno, es contador y estaba alrededor de puros electrónicos. Tú sabes que la frase inversamente proporcional es aquí así como que el pan de cada día para sí, nosotros. Obviamente. Entonces el pobre güey estaba en desventaja completamente. Pero en fin, es muy divertido, créanme, queridos radioescuchas. Pues es muy divertido. Con clase. Así es. Con clase, señores. No se dejen ir luego con la finta de, oye, hijo de tu. No. Disculpe, primogénito de quién sabe por cuál. Se escucha más de caché. Primogénito del mole. Primogénito del mole, exactamente. Sí. O sea, pero en fin, Está muy padre usar palabras rebuscadas. No, y esa es la otra cara en realidad de las majaderías, ¿no? El hecho de saber cómo utilizarlas, saber en qué contexto utilizarlas y con quién utilizarlas. Porque en realidad esos tres elementos son los que te pueden evitar una madriza. La verdad, o un problema en un trabajo. Lo que me acaba de pasar por decir que te gusta ayer. Curiosamente ayer me acaba de pasar de que mi superior jerárquico, no intelectual, porque es una personita que tiene... ¡No tiene olfato! La pobre nació sin sentido del olfato. Entonces se pone un perfume que a todos nos enferma. Yo creo que sale más caro un spray de insecticida que el perfume que usa. Que le han de cobrar 3 pesos por el galón. Pero en fin, es un perfume horrible. Total. De que pasa y me llega conmigo a darme una instrucción y yo era así de tapándome la nariz con la mano, así de como si me estuviera dando comezón la nariz, así de nomás como tallándome la nariz. Se ofende, se va y me quiere reportar que porque le dije apestosa. Le digo, ¿sabes qué? Últimamente soy alérgica a tu perfume. Y en realidad no era un insulto, ¿no? Cada quien toma los insultos como más le convienen. Bueno, nosotros llegamos al final de nuestro programa. Muchos van a decir, no, pero nosotros decimos, bien, nos escuchamos el próximo viernes de 5 a 6 de la tarde. Con otro tema. Estén pendientes, otro tema. Este tema fue el único y es el único donde vamos a estar diciendo chingaderas. Entonces, ojalá lo hayan disfrutado. Hay cualquier cosa, nos dejan un escrito en el muro de Facebook, lo que es Radio Cusey FM. Nos escuchamos la próxima semana, viernes 5 a 6 de la tarde. Yo soy Agustín Solís. Caro Castañeda, váyanse a pistear porque es viernes de quincena. Vayan a chingar. Entonces, sí. Cuídense y nos escuchamos la próxima semana. Esta próxima canción se llama Arctic Monkeys, que es Fluorescent Adolescent. Cuídense, hasta luego. You used to get it in your fishnets, now you only get it in your nightdress. Discarded all the naughty nights for niceness, landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole, nothing seems to fit in the past though. A bloody memory's like an El Tabasco, remember when you used to be a rascal. Oh, the boys are slag, the best you ever had. The best you ever had is just a memory and those dreams. When as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them all. Flicking through a little book of sex tips, remember when the bars were all electric. And now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental, said she wasn't going but she went still. Like a gentleman to be. Was it a mecha double or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory and those dreams. But as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them overflow. Where did you go? Last lane, just sounding it out, but you're not coming back again. You're falling about, you took a left off last lane. You were just sounding it out, but you're not coming back again. You used to get it. escuchas Kusei Network Radio a través de kuseinetwork.net. Can you hear me running? Can you Ha llegado el momento del desestrés. Ponte cómodo, relájate y acompáñame una hora llena de alegría. Comenzamos.

Escucha todos los martes a las 4 de la tarde Playlist en Radio Cusey a través de CuseyNetwork.net. Secadora y dos lavadoras porque voy a lavar mucho. Ay, sí. Entonces, también nosotras nos ponemos nuestros moños. O no es que nos pongamos nuestros moños, es que tenemos una expectativa de la vida que vamos a tener. A lo mejor tú dices, no, es que sabes qué, yo prefiero esperarme un poquito más y ahorrar más antes de casarnos. Para el momento de casarnos y empezar a vivir juntos, pues ya tener ahora sí que la casa bien acondicionada para vivir tranquilamente y no andar batallando, por ejemplo, a lo mejor con ir a la tintorería o cosas así. Entonces, sí implica un gasto bastante fuertecito. Y además, muchos de nosotros tenemos expectativas de nuestra pareja, ¿sí? Entonces, a lo mejor, por ejemplo, si no tienes pareja ahorita, a lo mejor estás pensando en cómo te gustaría que fuera tu pareja. Obviamente, creo yo que todos buscamos una pareja que tenga dinero. A lo mejor las mujeres no lo ven así, pero ¿por qué? Porque esto implica, bueno, una como mujer muchas veces tenemos, o por los roles que se suelen jugar, ¿no? De que el hombre es quien mantiene la casa. Si te casas a lo mejor con un hombre que no tiene empleo, vas a decir, bueno, ¿y cómo me van a mantener? Yo voy a ser la que va a estar trabaje, y a lo mejor él, ¿qué va a estar haciendo si no está trabajando? Entonces sí buscamos la estabilidad económica de la pareja. A lo mejor tú como hombre también estás buscando una mujer que tenga buenos ingresos económicos. ¿Por qué? Porque esto indica que a lo mejor sí a ti se te atora la situación. Atora suena muy feo, ¿verdad? Si se te complican las cosas, a lo mejor vas a tener el apoyo de tu pareja. Va a decir, bueno, yo mira, yo que también trabajo, tengo este guardadito y pongo el dinero y salimos la situación. Sí, entonces me imagino yo que los hombres también buscan que la mujer tenga la estabilidad económica. Ahorita, por ejemplo, todo es muy diferente a que los roles que se juegan actualmente son muy diferentes. Que, por ejemplo, las mujeres ya no buscamos nada más un hombre que trabaje y punto, sino que buscamos un hombre, sí, que trabaje, pero también que se comprometa con las actividades de la casa. Un hombre no necesariamente es el que, mira, vieja, ahí te va tu chivo, adminístralo y listo. No. No, ¿verdad? Entonces, una como mujer también busca un hombre que se comprometa o que ayude con las actividades de la casa. Por ejemplo, a lo mejor los dos trabajan. Por ejemplo, mi esposo trabaja y yo también trabajo. ¿Y a qué hora se hace la comida? ¿A qué hora se hace el quehacer? Y eso, ponle que si todavía no tienes niños, es perfecto, ¿no? Pero una vez que tengan los hijos, hay más responsabilidades. Suponiendo que aún no tienes hijos, si los dos trabajan, entonces, como lo hay, digamos, ya cierta equidad en los dos, dices, sí, tú estás trabajando, yo también, entonces yo sola no puedo con las actividades de la casa porque me consume tiempo y aparte esfuerzo. Entonces, a lo mejor, si trabajamos las mismas horas, yo puedo fregar los trastes mientras tú sacudes la mesa o cosas por el estilo. Pero también hay que tener muy en claro que todas estas actividades hay que llegar a un previo acuerdo antes, ¿no? Porque a lo mejor si a él como hombre detesta fregar los trastes y a ti no te genera ningún inconveniente, dices, bueno, espérate, ya como a ti no te gustan fregar los trastes, yo los lavo. Pero ¿sabes qué? A mí no me gusta lavar la cochera, eso lo haces tú. Ah, sí, no hay problema. Entonces uno en pareja debe de generar sus acuerdos, ¿no? No cargar la mano a un miembro de la pareja. No puedo decir, por ejemplo, yo como mujer, ay, soy la mujer, voy a ser la mantenida, pero como hay esta equidad de género ahora también en los roles del matrimonio, te voy a pedir que tú hagas todo el quehacer y yo me la paso de jefa viendo la tele, ¿no? Entonces también debe de haber comprensión. Yo creo que siempre la comprensión y el apoyo hacia la pareja es muy importante, porque con esto, ¿cómo decirlo? Exacto, hay como un balance, ¿no? De que sí, tú haces estas actividades y yo también apoyo con estas otras. Entonces, sí, por eso creo yo que muchos de nosotros buscamos que nuestra pareja tenga cierta posición económica, ¿no? Por lo mismo. Y pues los hombres, pues ahorita a muchos de ellos no les genera algún inconveniente que nosotras como mujeres trabajemos, sino todo lo contrario. Por ejemplo, yo que estoy casi a punto de terminar la carrera, no puedo decir que me la pasé 5 años y pico aquí en la escuela para terminar la carrera, para casarme y para vivir encerrada en la casa. Es como que, a ver. ¿Para qué estudiar tantos años si al final no la voy a pasar de ama de casa? Si es lo que en realidad quieres hacer, es totalmente válido, ¿sí? Pero si dices, bueno, estudié para ejercer la carrera, también es válido que tú como mujer digas, no, espérame, a ver, si ya terminé la carrera, tengo toda la el derecho de ejercerla, ¿no? No en balde me aventé mis años en licenciatura, en ingeniería o en lo que sea, exactamente, no nada más las mujeres, sino que también los hombres buscan la superación, ¿sí? Y en todos los aspectos, en el profesional, en el familiar, en lo que sea. Y pues está otra opción, ¿no? De que a lo mejor si tu novia, tu novio no estudió, pero quiere poner un negocio y trabajar, también es válido. No por el hecho de que no haya estudiado significa que se la va a pasar haciendo el quehacer en la casa, no, sino que siempre uno busca alternativas, ¿no? Y más ahorita, como está la situación, es muy difícil que un solo miembro mantenga a la familia. A lo mejor si eres recién casado y no tienes hijos, pues no hay tanto problema. Pero una vez que ya tengas a tus bebitos, esto implica muchísimos más gastos, ¿no? A lo mejor hay que comprar los pañales, la ropita, la cuna, la andadera, la leche, el pediatra y demás. ¿Cómo? Y demás tiempo. Entonces, si uno busca, por ejemplo, como que apoyar más a tu pareja, ¿no? Por eso muchas veces buscamos la estabilidad económica de nuestra pareja. Entonces, pues sí, son cosas los matrimonios ahorita no son como los de antes. Ahorita yo creo que tanto hombres como mujeres le entramos a todo, a cambiar pañales, a trabajar, a aportar dinero, a barrer la casa, ahora sí que a todo. Y esto precisamente es lo que hace más fuerte a la pareja, porque significa que se están apoyando ahora sí que en las buenas y en las malas, ¿no? Entonces, sí, si tú quieres dar el siguiente paso y casarte, pues piensa bien las cosas, ¿no? Porque la vida de casados no es tan fácil y muchos de nosotros y muchas de nosotras a lo mejor somos de la creencia de que el matrimonio es para toda la vida. Y esto tiene que ver también con cómo nos educaron en casa o cómo ves que es el matrimonio de tus papás. Si es bueno, obviamente tienes mucho que aprender. Y si es malo, clarísimo que también tienes mucho que aprender para no caer en los errores que ellos cometieron, ¿sí? Entonces, si te vas a aventar, pues muchas felicidades. Piénsalo bien, que no es algo fácil. Y pues sí, lo ideal sería casarte y hacerte viejito al lado de tu pareja, ¿no? Pero pues también es válido la opción del divorcio. ¿Por qué? Porque no se vale tampoco vivir de la greña con tu pareja, ¿no? Sino que buscar la felicidad de ambos. Como les decía, lo ideal es de que la felicidad sea mutua y que sea para siempre. Pero pues si no es así, pues está la alternativa, pues. Entonces, siguiente, exactamente. Pero bueno, así es, así son las cosas con el casorio, pues. Y pues bueno, yo a continuación me despido, los dejo con el siguiente programa, que es Cromosoma 23, conducido por Carlos y por Alexa. Y pues me despido con, permítanme, ¿con qué cancioncita me despido? Ok, entonces me despido con Placebo de Viderent y nosotros nos vemos el próximo viernes a las 6 de la tarde y que tengan un excelente fin de semana. Desestrésate, hasta luego.